Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Deco, Deco, mírame, mírame, Deco. En la cárcel y ahora estás entregando a un pueblo a las multinacionales. Sí, estás entregando a un pueblo y a la sangre de nuestros compañeros. Mirá, cómo se arrugaron todos, ¿eh? Hola. ¿Cómo? Bueno. ¿Está? No, te sacaste del buche lo que tenías para decir. Sí, viste, porque ya estoy bastante cansadito de toda esta maniobreta que estás haciendo. A mí lo que no me gusta es que hayas ensuciado a la tronca, sos un atrevido. Sí, ¿sabes qué? Soy la tronca y al ratón y a todos los demás, viste. Y el bicho también. Y el bicho. Qué animalada, ¿eh? Pero bueno, una vez que uno se saca las ganas de decir las cosas en la cara, ya puede comenzar una columna como corresponde. Bueno, felicitaciones al éxito televisivo de la columna de Flavio Naftalina, ¿no? Ah, bueno, le agradezco mucho. Sí, era, como lo decíamos el jueves pasado, era un canal que estaba en una caída libre y que, bueno, tenía que apostar a valores jóvenes. Uh-huh. Y bueno, ese es nuestro lugar. La imagen es muy exigente. Entonces no basta con ser talentoso, sino que también es importante verse bien. Y ser lindo. Y ser lindo. Y bueno, y eso realmente es para pocos. Dígame una cosa, porque usted se baña antes de ir. Es el día que me ahora cambia el día. Ah. Ahora es los jueves. Los jueves, bueno. ¿Y se la hacen las manos? Bueno, por el momento no, digo, es el inicio, no quiero. Yo tengo muchas exigencias a nivel de catering, en lo que es el camarín. Ah, cuénteme. Y bueno, no, siempre le pido puntas de fiambre. Leonesa, quesito, algunas aceitunas, maníes, uh-huh. Y bueno, y un medio uno solo. En eso he sido muy exigente, me he autorregulado un poco para soltarme, ¿no? Para no salir. Ah, para descontracturarse. Claro, para aflojar. Siempre se dice que el alcohol puede ser un lubricante de las relaciones sociales, y fíjese que acá me estoy relacionando con todo un país, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Ahora, usted que anda en el medio televisivo ahora, uh-huh. ¿Por qué Meridiano no aparece en las mediciones de los rankings televisivos? He elevado de esa misma queja y, bueno, me dicen que, bueno, primero que nada porque no está incurriendo en el ámbito televisivo cuando es un programa que todo el mundo ve, digo, Meridiano, sí. Basta verlo. Claro. Y uno sabe que, más allá de no tener un canal, igual está presente en el inconsciente de mucha gente, pero eso no se está contabilizando. Realmente no sabemos, creemos que hay intereses creados. Evidentemente, evidentemente. Yo no sé qué hace el sordo, ¿eh? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Igual, bueno, está. Seguía solamente por lo que se ve. Sí, sí, qué vivo. Porque, ¿qué se va a poner a escuchar el programa? Está mal, evidentemente. Es parcial. Claro, eso. Nosotros hemos he hecho una gestión para contratar a una intérprete de lenguaje de señas para que el Sordo González pueda incluir en las mediciones a nuestro programa, pero no hemos tenido éxito. Y bueno, hay que esperar, ¿no? Se complica en el tema de la música. Claro, porque no, dice, hay bache. Sí, no. Acá habla, Baute nunca hace bache. Bueno, no, es verdad, pero él lo interpreta así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Tenemos novedades, ¿no? Tenemos novedades, tenemos... Bueno, primero que nada tenemos algo que viene de la semana pasada, que fue la participación de los cascos azules en Haití, que vuelve a ser noticia. ¡Vamos la celeste con todo, eh! Exactamente, porque quizás de una manera sui generis, sí. Uruguay, con estas bromas... Uh-huh. Bromas, puede ser pesada, más pesada o menos pesada. Bueno, pero estamos entre hombres, ¿no? Exactamente, sin mariconeadas. Seguro. Como Torrente. Lo podemos dejar a que lo interprete cada uno, ¿no? Pero lo que quiero rescatar de todo esto es que, bueno, a raíz de la trascendencia de este video, hoy lo comentábamos en la reunión de producción, sí. se ha unificado el pueblo haitiano, que estaban divididos. Era el objetivo. Exactamente, y poco a poco ellos mismos están reclamando una... Bueno, primero reclaman que se vayan los cascos azules. Todos, de todos los países. De todos los países, no es algo caprichoso contra Uruguay. Y también de esa forma se logra lo que siempre se intentó, que es la autogestión de los pueblos. El hecho de que, bueno, que se arreglen entre ellos, uno no tiene por qué andar metiéndose, salvo que sea necesario. Sí. Cuando fue necesario nos metemos, o cuando nos dicen si queremos meternos, nos metemos también, ¿no? Claro. Pero ahora ya, de esta forma, se logra esto que decimos, la autogestión. El pueblo unido en un solo cometido. Ahí no hay diferencias de partido, no hay diferencias de dictador, todos no, los dictadores... hay un enemigo común. Exactamente, se logra eso. Y bueno... Una vez más Uruguay... marcando punta en el concierto internacional, ¿no? Y logrando objetivos que bueno, que no eran fáciles de conseguir, como es la unión de todos los negritos estos de Haití. Exactamente, ¿no? Exacto. Y además a un costo cero víctima, porque no hay bajas humanas, se respeta la vida por sobre todas las cosas, se hace un... ¿Cuánto del video? 40 segundos. 40 sí. Segundos en un video, o sea... No se puede hacer nada en 40 segundos. No, no da para nada tampoco. Claro, por eso mismo. Pero quiero decir, ¿cuánto se ha gastado a nivel diplomático para tratar de llegar a un acuerdo y no había Cristo que les hiciera entender que podían estar de acuerdo en algo? Y sin embargo, con 40 segundos y alguna y la importancia de los medios, también hay que destacarlo, hacen posible el milagro de la unión. Un sote te felicito. Para los cascos azules. Creo que esto mismo lo pueden aplicar en todos los territorios donde estemos presentes, el caso del Congo, claro. Por ejemplo, bueno. No digo copiar la fórmula porque se va a descubrir que es como un... Ya está, es la broma de Uruguay. Sí. Lo empiezan a caracterizar. Ya enseguida todos se suben al carro. Claro, ya yo hago la broma de Uruguay y la hace otro país y nos agarronean, en fin. Claro, hay un aspecto acá que... La prensa no se ha ocupado, y como siempre Meridiano haciendo punta en ello, que es la parte económica, porque viene sabido que muchos de los efectivos que llevan una larga preparación para poder viajar al Congo o Haití, cuando vienen, vienen con el bolsillo lleno, sí. Se compran la casita. Es verdad. Ahora, esto es un despido abusivo. Claro. Tienen que pagar igual. Acá tendría que haber una indemnización. Los uruguayos tienen toda la voluntad de ir, pero, bueno, la ONU ha sido echada. No es responsabilidad, porque acá el militar es un trabajador. Un trabajador por la paz y la conciliación internacional. Es verdad. Y eso tiene que tener un estipendio, y lo tenía. Ahora, si por razones ajenas al propio, digamos, trabajador, la empresa ONU, se tiene que retirar, bueno, el sueldo lo tiene que seguir pagando. Yo creo que sí, ¿no? O si no, como un incentivo. Claro, bueno, ¿no? Por decir, supuesto. Bueno, yo no quiero estar más. Y seguro ejemplo, de paro. Para firmar eso, claro, seguro de paro. Sí, sí. De brazos caídos. Al BPS y con todo. Exacto. Bueno, hay una iniciativa, además, me comentaba usted, de el diputado Semproni, respecto al tema de las redes sociales. Sí. Como si siempre uno cuando escucha la plana política hincarle el diente a los temas que importan, se siente reconfortado, dice la pucha. La verdad que por algo uno está donde está y estos están donde están, ¿no? Sí. Y, la vida hace justicia. Totalmente, la vida se encarga. Y a raíz de una inofensiva cuenta de Facebook, usted sí. Tiene Facebook, yo tengo Facebook. Yo tengo, sí, tengo. Por sí. Eso, todo el mundo tiene. Tengo, pero no lo tengo en la computadora, tengo ahí unas impresiones. Gracias. Sí, que me hicieron en el ciber. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero se abrió una cuenta del Palacio Legislativo, de la Cámara de Diputados, creo. Ahora me embarullé un poco, para ser preciso. Pero lo concreto es que hay una cuenta, diríamos legislativa, podemos decir, que se abrió con la intención de difundir la tarea que se lleva adelante en el Palacio de las Leyes, ¿no? Ímproba tarea. Totalmente. Que a veces, por la cobertura parcial de ciertos medios de comunicación, queda resignada a hablaron cuatro cosas cuando se hablaron miles de cosas. Horas, miles. Todos importantes, ¿no? Pero esta iniciativa de la red social de ayornarse, de entrar en la era digital, se hace con la mejor intención y sin embargo no es respetada por los usuarios que suben fotos. Fotos. No me diga. Sí, subieron una foto de Mujica. No. Sí, subieron una foto de Mujica. Que uno puede... ¿En paños menores? ¿Eh? No, por eso. Uno, lo primero que le viene a la mente cuando escucho al diputado Semproni que dijeron que subieron una foto de Mujica, piensa, bueno... ¿Y de la tronca, no? Y la tronca tampoco. Ah. No, no. Una foto de Mujica haciendo alusión a su pasado guerrillero. Y comentarios, no sé, eso lo escribieron los usuarios, un poco criticando la figura de nuestro presidente. Qué lo feo. Que desvirtúa un Qué Facebook... Feo. Claro. Que usted lo bien, si lo conoce, y sí. Bueno, si lo conoce, usted sabe que tiene para decir me gusta y nada más. Nada más. Entonces, digo, si la gente no entiende el funcionamiento de la red social y quieren hacerse los vivos, digo, creo que poco va a valer todo este esfuerzo que están llevando adelante. Es una iniciativa de Luis Lacalle Pou, ¿no? Sí. El hijo de nuestro ex presidente, uh-huh. Que, bueno, está llamado como a renovar todo lo que es la comunicación legislativa, ya que es también el principal propulsor de las cámaras para que filmen cada una de las sesiones. Entonces, no y sé, de la ¿cómo? Marihuana también en sala. Y de la marihuana en sala, exactamente. Y no entiendo realmente, creo que esto debería ser dejado a consideración de la gente. Yo no estimo innecesario un plebiscito para que, bueno, la propia ciudadanía algún acto... Sí. Porque la red social es de todo. Exactamente. ¿Mm? Hay 500, ya a esta altura de ahora más, pero 500 millones de usuarios alrededor del mundo. Uh-huh. Creo que nosotros, haciendo énfasis en la democracia, tenemos que darle la oportunidad de que la ciudadanía se manifieste. Entonces ponemos Facebook sí, Facebook no. Claro. Y bueno, cada uno se puede hacer las primeras, quizás, sueño, las primeras elecciones virtuales. Seguro. No, este pero caso. Aparte, es barro, yo tengo como 15 perfiles distintos. Ah, bueno, cada uno, bueno, ahí hay que enseñársela. Ahí está, yo soy un capitalista del Facebook. Usted invierta lo grande. No me anda con chiquita. Por eso, queda, digo, de la misma forma que usted tiene 15, y supongo, si bien usted no tiene por qué decirme, porque sería un voto cantado, seguro. Que va a poner me gusta, 15 veces, el que no le gusta, también puede abrir 15 cuentas, seguro. Pone, no quiero Facebook para el Palacio, y se pareja ahí la cosa. Está. O sea, no tenemos que ser tan legalistas que de tal IP o una IP, un voto. Nah. Una IP porque se conecta más de una persona de repente a la misma dirección, ¿no? Claro, ¿no? Aparte yo, no diga nada, pero en la cuadra van muchas muchachas a casa que no tienen computadora. Claro, tienen monitor de los viejos, usted tiene color. Sí, claro, sí. Y y yo les cobro una exigua cuota, pero les cobro, ¿vio? Y a veces no tienen plata y bueno, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué a ver me qué podés tenés dar? Ahí. A ver qué tenés ahí. ¡Claro! Seguro, y este, y así la rueda se va agrandando, ¿no? Por eso, pero bueno, que sea tema de el Palacio Legislativo, una vez que se abre una cuenta de Facebook, la pertinencia o no de abrir la cuenta y que eso genere un debate en la interna, queda claro que ahí nadie está perdiendo el tiempo, ¿no? No, claro. Que se están tratando temas con rigurosidad, sea cual sea, por más que uno diga, ah, bueno, pero no es tan importante. Bueno, pero tampoco lo vamos a dejar así como así, ¿no? ¡Natalina, mírame, vos! ¡Natalina! Yo te miro, y te dije todas esas cosas que sí. Te dije, Núñez, porque bueno, ¿sabes qué? Estoy un poco cansadito de toda esta... Sí, escúchame. ¿En qué canal es que salís vos hoy? En TV Ciudad. ¿TV Ciudad? Por favor. ¿A qué hora? Ahora, en una hora y media, a las tres y media, por ahí, 3:15, 3:30 estoy al aire. En el programa Ciudad Más. ¿Cómo? En el programa Ciudad Más. Ah, qué bueno, como Google Más. Exacto. Qué bueno. No paramos. Muy bien. Otra cosa de las redes sociales, se la comento así para quienes tengan acceso a internet. Sí. Hay un video del presidente de Rusia bailando en una fiesta de cumpleaños o de ex compañeros, no recuerdo bien. Uh-huh. Que realmente vale la pena. Vemos un presidente suelto, descontraído, sí, ofreciendo lo mejor de sí. Una cosa que se puede adoptar también en nuestros mandatarios. Tiempo atrás uno podía ver a la ministra de salud en las llamadas, y mismo a nuestro presidente Tabaré Vázquez tamborileando. Seguro. Llegado el caso, pero con quien bailó realmente es María Julia Muñoz, ¿no? Ahí está. Pero bueno, pueden copiar el ejemplo. Flavio, y amén de esta tarde en TV Ciudad, a las 3:30 me dijo. Es verdad. Mañana monóculo a las 20. Mañana monóculo a las 20, bueno, con todo un resumen de noticias de la semana, una catarsis informativa para que, bueno, la gente quede masticando novedad del fin de semana, y bueno, es que se recargue las pilas hasta el otro viernes, donde viene la otra dosis, ¿no? Ahí está. Bueno, Flavio, después lo que te quedaron dudas, lo hablamos fuera de micrófono, ¿sí? Bueno, muy Nos bien. Nos encontramos ahí en la rural. Exactamente, voy a ir a cerrar, voy a ir el sábado al discurso. Perfecto. Le mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Rubén. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos ahora con una pausa y después, previamente grabado, Ramón Alugín con el blues en todas sus manifestaciones.